10:35, hace 5 minutitos que arreglamos el mate y me estoy tomando uno, pero hay asuntos que están vinculados con el mate que merecen atención de nuestra agenda. Vamos a hablar con Sergio de la Pierre, él dirá después si pronuncio bien su apellido, es productor yerbatero, fue director del Instituto Nacional de Yerba. Bueno, los productores yerbateros están de medidas de fuerza y vamos a hablar con él para que nos explique. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Sí, lo pronunciaste bastante bien. Bueno. En realidad, mi apellido, como es de origen francés, no hay que pronunciar la E final, sería de la Pierre. De la Pierre, ahí. Eso, sí. Sí. Estuve tentado, pero por ahí me decías, no, es este, qué sé yo, de otro origen. Bien. Bueno, Sergio, contame, ¿cuál es la medida de fuerza, en qué contexto y qué es lo que están reclamando? Bueno, hace aproximadamente 10 meses, se empezó a desmoronar el precio del producto fundamental de los misioneros, que es la yerba mate. El precio que estaba en 370 pesos por kilo puesto en secadero, la hoja verde, ¿no? Cayó a 150, 160. Entonces, sí, fue tremendo. Hasta que llegamos al mes de septiembre, que es el último mes de la cosecha, y bueno, se terminó con esos precios. Ahora pasaron los 2 meses de prohibición de cosecha, que son octubre y noviembre, y a partir del lunes se arrancó con lo que se llama la safriña, es decir, una pequeña cosecha que dura un mes aproximadamente, cosecha de verano, y los productores decidieron en distintas asambleas de toda la provincia en no entregar el producto hasta que suba el precio por lo menos hasta 390 pesos el kilo. Una interrupción. ¿Quién les paga eso? ¿A quién dejan de entregarle el producto? Bien. El productor normalmente le entrega a un secadero. Sí. El secadero, que es una actividad no industrial, es una transformación del producto, lo deshidratan y lo dejan como materia prima para la industria. Es decir, ese eslabón intermedio suele ser el que paga al productor, pero en función del precio que él consigue cuando él vende la materia prima ya estabilizada, que sería la yerba canchada, así se llama. Bien. Yerba canchada es la yerba ya deshidratada, lista para mandar a la industria. Lo que digo es, finalmente, ¿me escuchás, Sergio? Sí. Sí, te escucho. Digo, ¿quién es el que le está poniendo este precio? ¿Por qué se derrumbó ese precio? Bueno, concretamente, el industrial, el tercer eslabón, es el que, al enterarse de que no había más un instituto que regule los precios, como era el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue desregulado en diciembre del año pasado, vieron que tenían muchísima producción los productores, porque este año 2024 fue de muy grande producción, y ellos vieron que no necesitaban pagar un buen precio, que igual iban a tener una cantidad de yerba en oferta. Así que la oferta y la demanda reguló el precio hacia abajo. Pero quiero decirles que hay industriales, como ser industriales de cooperativas, han pagado mejores precios. Por eso es que nosotros nos animamos a decir de que si hay un culpable, evidentemente es el industrial no cooperativo, porque cuando las cooperativas estuvieron pagando 330 pesos, los otros industriales pagaban 150 y 160. Bien. Y hay en el rubro, ¿hay en el rubro una suerte de oligopolio? Es un oligopsonio, es decir, son pocos industriales que negocian con muchos productores. Por Bien. Ejemplo, industrias tenemos 100, pero de las cuales 5 manejan la mitad del mercado. Así que hay una alta concentración, claro. Oligopsónica, no es uno solo, sino sería monopólica. Sí, sí. Y en cambio hay 15.000 productores. Ustedes, también para dejarlo claro, porque por ahí la información nacional nos gusta por ahí precisar la cuestión. Vos, por ejemplo, no sos trabajador, sino que tenés que una pequeña propiedad. ¿Cómo es? Esclarecenos. Sí, ¿qué sector es? Yo tengo dos actividades. Entonces, a mí, por ejemplo, yo cuando la yerba no tiene precio, yo soy pequeño productor, claro. Tengo solamente unas 6 hectáreas de yerba, y con lo que saco ahí mantengo mi chacra y me queda un pequeño ingreso para mi familia, digamos. Pero yo dependo de una inmobiliaria, yo tengo una inmobiliaria, así que me zafo por ese lado. Claro. Pero hay gente que tiene la misma situación que la mía en cuanto a pequeño terruño, y no le alcanza para vivir. Entonces nosotros defendemos, hemos creado una mesa asesora yerbatera, estamos buscando distintas formas de salir de este problema, y queremos defender justamente a la diversidad de pequeños productores que tiene la provincia de Misiones, más porque vale. Es un efecto distributivo muy importante para la provincia, ¿no? Sí, así sí, desde que, ya. Los productores de tu tipo, de tu tamaño, o en todo caso también esclarecenos, ilustranos sobre otros tamaños que pueda haber, porque vos estás sí. contando que tenés otro palenque donde rascarte importante, pero en general, ¿tienen trabajadores? Hay cuatro tipos de productores, si querés. El pequeño que vive en la chacra, que tiene chanchitos, una vaca, que tiene todo lo que necesita, para vivir, aparte de la yerba mate, y que es pequeño. Ese productor, él por ahí deja de cosechar y, bueno, vende una vaca, vende un chanchito, y mal vende el producto de yerba mate, y, bueno, más o menos va tirando, sigue sobreviviendo. Después está el pequeño productor que tiene, por ejemplo, otra actividad, como es mi caso. Ese productor, ¿qué hace? Él deja de cosechar, no entrega la yerba y vive de otra actividad. Después está el productor mediano, que ese tiene una estructura con personal, que no es mi caso. Hay gente que tiene tractores, tiene las personas que manejan los tractores, tiene una estructura, tiene que pagar su monotributo o su IVA, tiene toda la estructura, costos fijos, y ese es el que está complicado, porque el precio no le cierra para mantener su estructura. Después tenemos el productor grande, que es el que hoy, digamos, está en condiciones de sobrevivir porque tiene costos menores y tiene altísimos rendimientos. Por ejemplo, hay gente que tiene un rendimiento de 25.000 kilos por hectárea de hoja verde, cuando un productor en promedio tiene 4.500, que es el promedio de la provincia. Así que fíjate la diferencia. Claro. De costos que puede tener esa persona. Obviamente. El precio le sirve, el precio de 1.50, 1.90, él cierra justo los costos, no pierde plata. El chiquito sí pierde plata. Uh-huh. Y después está, por último, el productor cooperativo, que tiene una cooperativa que lo defiende, que ellos unidos negocian un precio de yerba y lo meten en un paquete propio. Esa gente recibió 300, 330 pesos por kilo, y ellos están, digamos, en mejores condiciones que el resto. Bien, bien, bien. Buenísima la data que nos diste. Nos trazaste un panorama que un poco salva nuestra ignorancia en el tema, más vale. ¿Y qué cantidad de productores crees que en este momento están adheridos a esta medida de fuerza, si es que se puede medir eso? Es muy difícil porque hay productores que no se comunican con los grupos que estamos organizando el paro, pero podríamos decir que recién van 3 días del inicio de la safriña, quiere decir que es muy prematuro para medir, pero haciendo un repaso con los colegas que están en distintas zonas de la provincia, podemos decir de que ni siquiera un 5% de la actividad se está desarrollando en este momento. La mayoría de los lugares donde residen los productores están, por lo menos, todavía esperando a ver qué va a pasar. Muchos secaderos no quieren arrancar la cosecha, un poco por solidaridad y por otra situación que es sencillamente una situación financiera. No hay dinero para pagar los costos de levantamiento de la cosecha y arrancar los secaderos. Entonces también hay un inconveniente de tipo financiero, no hay disponibilidad de dinero y muchos están esperando a que mejoren los precios de parte de la industria. Se escuchó en algunos medios ayer que esto podía hacer que falten yerba en las góndolas y demás. ¿Es real o es mito? No, sé si es un mito, pero es una consideración apresurada. Porque vos fíjate, ¿por qué bajó el precio de la yerba? Porque en los galpones de la industria hay por lo menos el equivalente a 13 o 14 meses de consumo. Ahora bien, No quiere decir que durante 13 meses el industrial se puede sentar arriba de eso y proveer al mercado, no, porque él tiene que entrar a una cadena de estacionamiento de la yerba. Quiere decir que el sobrante hoy es equivalente a 2 a 4 meses. Quiere decir que si durante 2 o 4 meses nadie cosecha un kilo de yerba, todavía no va a faltar yerba en góndola. Lo que puede pasar que la ansiedad, así como pasó a principios del año, cuando la gente pensaba que el dólar iba a subir, todo el mundo, los comercios se estoquearon, hubo una compra desmedida, ahora están vendiendo los stocks y entonces cayó el precio un poquito en algunos lugares. Pero te quiero decir que el precio del productor de la yerba debería ser no menor al 10% del valor del paquete en góndola. Quiere decir que si hoy un paquete en promedio está en la góndola en 4.000 pesos, el productor podría perfectamente bien percibir entre 380 y 400 pesos por kilo de hoja verde. Bien, para redondear, me quedó claro a partir de lo que explicaste, pero te lo pregunto en concreto. ¿La caída del precio, interpretás que es consecuencia de una política pública? Es una mezcla de situaciones. Fundamentalmente yo le hago cargo a la industria. ¿Por qué? Porque las industrias cooperativas pagaron un mejor precio. Quiere decir que hay un tema de solidaridad y de defender a la cadena productiva. O sea, el industrial tiene que ser consciente de que no debe aprovecharse de que está la oportunidad para bajar los precios al productor. Debería considerar de que los productores son los que le proveen la materia prima. Entonces, primer culpa le hago a cargo a los productores. En segundo lugar, el hecho de que se haya desregulado un instituto, una actividad que funcionaba perfectamente bien con el Instituto de la Yerba Mate y que no tenía ningún costo para el Estado, porque el instituto se fondeaba con la estampilla que va pegada en el paquete de yerba y que la paga el consumidor. Bien, bien. Sergio de la Pierre, muchas gracias. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Siempre me gusta establecer quiénes son un poquito los responsables de todo esto, ¿no? Y creo que la provincia de Misiones, el gobierno de la provincia de Misiones, también tiene su parte de culpa. Bien. Porque cuando el presidente Milei le pidió los votos para todas las leyes que sacaron con el apoyo de los gobernadores, la provincia de Misiones llevó 7 votos y ahí tenía la oportunidad de negociar con el presidente y decir, bueno, dejanos el instituto y te votamos las leyes. Ahora, ¿qué pasa? La provincia recibió el más grande aporte de la nación y están gozando de eso, pero no defendieron al instituto. Bien, bueno, clarísimo. Gracias de vuelta. Muchas gracias por haber interesado en nuestro tema. Sergio de la Pierre es productor yerbatero, fue director del Instituto Nacional de Yerba, que desguazó también el gobierno de Javier Milei, y está en medida de fuerza junto con otros productores yerbateros, sobre todo de la provincia de Misiones. Escucharon el dato, les pagaban en un momento 370 pesos por el kilo en el inicio del año, cuando el instituto existía y demás, y hoy les están pagando 160, el 60% menos.